qué será de mi destino. Siento un gran vacío y eras tú. Esto es como un maldito vicio. Maldito vicio.